ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! And if a man sleeping in your bed, oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! You're all alone. Pick up the phone and call. Ghostbusters! I'm afraid of no ghosts. I had lights to gas. I'm afraid of no ghosts. Escuchando 8 bits. Sí, buenas noches. Este lunes, ¿qué? ¿Ya? 21 de marzo, ya día de puente. La mayoría de, esperamos que todos ustedes no hayan ido a trabajar a la escuela, y los que lo hayan hecho, pues que les haya sido leve. Aquí. Nada, es cierto. No, pues que les haya sido leve y que ya estén descansando ahorita en su casa. Somos Uno Radio. acaban de crear la información en conjunto con nosotros. Para ellos tenemos dos vías de comunicación, ¿qué tan que son? Ah, sí, las mismas que siempre tenemos y que nunca me prendo. Bueno, el teléfono es 8375-3624, otra vez, 8375-3624. Para que nos llamen, aquí estamos en cabina esperando su llamada. Y también nuestro correo. Ah, no, está bien. Y bueno, también pueden agregarnos a su Messenger. Somosunoradio@gmail.com para que estar en contacto directo con ustedes. Así es, bueno, más adelante, apunte bien el teléfono, que es el 8375-3624, como quiera más. Pues cuando vayamos a hacer la rifa o las preguntas o lo que decidamos en el transcurso del programa, vamos a volver a repetir los teléfonos, o ya sea que también por medio del correo somosunoradio@gmail.com, pues pueden mandarnos un mensaje en Messenger. Exactamente, y ahorita para que se pongan el tiro y que no les ganen su premio. Toma tu premio, ahí les vamos a decir. Okay. ¿Ya? Ay, cocha. Bueno, chale. Otra vez tendremos que empezar la presentación. Sí, gracias, Roberto, por decirme que mi mic no se oye. Muchas gracias. Bueno, está bien, siempre me paga el micrófono. Sí, bueno, bienvenidos al programa. Discutirán como en Terra, como las mañanitas de Terra. Bueno, les comentaba que que pongan bien. Sí, bueno, que anoten bien el número de teléfono, el 8375-3624, porque más adelante vamos a tener unos premios que ahorita les voy a tomar una fotografía con mi webcam. Y la voy a publicar en la página de 8 bits de Facebook para que ahí para que vean los premios que vamos a tener más adelante con algunas preguntas que vamos a hacer. Así es. Para que se pongan vivos. Y ya comenzamos ahora con el programa del día de hoy. Con una ya nos ciclamos mucho en el comienzo, comenzamos. Es que sí. Tenemos tantas ganas de empezar que lo anunciamos al mundo. Sí. Bueno, pues ya mucho rollo, mucho chacoteo, como diría Broso. Y pues bueno, comenzamos con una nota de algo que pasó el anterior miércoles, que fue 16 de marzo. Se llevaron a cabo la entrega de los premios británicos a lo mejor de los videojuegos, del arte y la electrónica. Los cuales, bueno, como decíamos, premian a los desarrolladores más talentosos y a los mejores juegos cada año. Peter Molyneux de Lionhead recibió también un reconocimiento a su carrera, así como un reconocimiento especial, así como el Oscar a la trayectoria, ¿no? Que siempre se lo dan a alguien así ya de una carrera extensa. Bueno, vamos a dar ahora la lista de ganadores antes de pasar a la primera canción. Como ya les habíamos mencionado en un episodio de 8 bits, en un episodio anterior les habíamos comentado cuáles habían sido los nominados. Ahora está la lista de los ganadores. Así es, bueno, los ganadores para cuáles son. Mejor juego de acción, Assassin's Creed Brotherhood. Bravo. El mejor logro artístico fue para God of War 3, que bueno, que también ya muchos reconocimientos para este juego. El mejor juego social y familiar, bueno, esta categoría estaba robada desde el principio. Sí. Con Kinect Sports, que fue el que ganó. Ay, espera, que estaba buscando algo y se me fue la onda. Recordemos que en esta categoría la mayoría de los de la terna de 5 que eran los nominados, 4 eran de Kinect, entonces 4 eran de los juegos lanzados por Kinect, entonces bueno, era casi seguro que iba a ganar algún juego de Kinect. Mejor gameplay, mejor jugabilidad. ¿Cuál fue el ganador, Uriel? Mejor jugabilidad fue gameplay. Super Mario Galaxy 2. Mario Galaxy, que sí se llevó un premio después de todo. Hablando de Super Mario, estaba viendo un video que hicieron en 3D el primer nivel de Mario Bros. No sé si lo viste, Jonathan. De Mario 1, ¿no? De Mario 1, sí. Sí, que fuera como si fuera primera persona. Como fue primera persona. Ah, sí, ese video sí dio la vuelta ya a la red. Se presentó un evento que fue ahí en Texas, se me fue ahí el nombre de la ciudad. Que decía, había uno cuando agarra el hongo. SCW se llama el evento. Cuando agarra el hongo, que dice una dosis de ácido. Acid dose. Sí, pero está padre, o sea, bueno, y porque aparte arriba te ponen un dibujito de, bueno, o sea, el video de cómo sería el Mario, en el Mario 1 normal, cómo va, y al mismo tiempo acá te lo ponen en primera persona y se ve los Goombas acá de frente y todo, se ve, está muy padre el video, está muy creativo, bueno. Siguiendo aquí con la con los ganadores, el mejor juego portátil es Cut the Rope. Este juego que también, como la mayoría de los juegos móviles, tiene una temática pues muy sencilla, que se trata de que tú tienes que un dulce que está amarrado a un cordoncito, tienes que llevarlo hasta un dinosaurio, un monito chiquito verde que se lo tiene que comer, pero antes tienes que pasarlo por varias estrellas para que se lo coma. Entonces, la temática está súper sencilla, pero es muy adictivo. De hecho, hoy lo jugué, hoy lo descargué precisamente para conocerlo, y sí está bastante entretenido, la verdad. Entonces, bueno, ahí se lo recomiendo. Sí, creo que incluso es de los mejores. Hubo una lista de los 25 mejores juegos de iPhone, y estaba el Cut the Rope como tercer lugar. Sí, el Cut the Rope. Como segundo lugar. Debajo, obviamente, del Angry Birds, ¿no? Que sí, pues sabemos que es el amo y rey de que la... había una nota muy interesante que decían que Angry Birds era ya el... De hecho, que se me hace raro que no esté aquí Angry Birds, ¿no? No, pues es que ya parece que ya fue de un año anterior, entonces bueno, ya no. Sí, que había una nota que decía que Angry Birds era el Mario Bros. Del presente, que creo es como muy... Sí, fíjate, y también con una temática súper sencilla y también ha roto muchas barreras, ¿no? En cuanto a ventas, en cuanto a plataformas, y todo eso, ¿no? Exacto. Bueno, para... mejor juego multijugador, Need for Speed, Hot Pursuit. Que es de carreras. Mejor banda sonora, Heavy Rain. Que ese sí, no lo conozco yo. No lo conocemos. Mejor juego de red social, My Empire, ¿eh? Hay un golpe ahí para Zynga con todos sus builds, Frontier Build, City Build, Farm Build. ¿Y que iban a abrir uno, no? ¿Cómo era? Sí recuerdo que iban a lanzar uno nuevo próximamente, ¿no? Sí lo vi, pero no tengo... En Core Build. Algo es. Facebook Build. No es cierto. Y algo comentaron, ¿no? De que por ejemplo, estos juegos de Farm Build, Frontier Build y todos esos... Que no los quería lanzar para Xbox Live Arcade porque según no es un mercado muy grande como si lo es Facebook y todo eso, ¿no? Entonces por lo pronto no va a entrar. Mejor juego de deportes, ahí sí me decepcionaron porque ganó Fórmula 1 2010. Yo iba con todo por FIFA 11, pero bueno. Que los FIFA 11 tienen mucho, aún y que tienen muchos fans, tienen muchos que van en contra del FIFA 11, ¿no? Sí, pues está siempre la guerra, ¿no? Entre cuál es mejor, FIFA o el Winning Eleven. Pro Evolution Soccer, ¿no? Que también, pues también tiene lo suyo, ¿no? Bueno, yo sigo siendo fan de FIFA. Mejor historia, el Heavy Rain. Bueno, ahí el Alan Wake creo que fue el gran perdedor. Pero bueno, el Heavy Rain a fin de cuentas se lo llevó. Mejor de estrategia, el Civilization 5. Fíjate, inclusive este juego Heavy Rain lo podemos nominar, podemos decir que fue el ganador de la noche, ¿no? También se llevó el premio de innovación tecnológica. Por último, aunque pues no se llevó el premio grande, el premio a mejor juego se lo llevó a fin de cuentas el Mass Effect 2, que pues es multiplataforma. Y el último, como decíamos, el premio seleccionado por el público, que fue el caso que les habíamos comentado, es a fin de cuentas lo ganó el Call of Duty, el Black Ops. Call of Duty Black Ops, que era este juego que lo que hablábamos ahorita era del Mario, decían que era que el Mario en Call of Duty, ¿no? Algo así en el video que les comentamos de Mario en primera persona, bueno. Está muy chido, ¿no? A mí sí me agradó y sería buena idea que lo sacaran para Nintendo 3DS. ¿Un Mario 1 en primera persona? Mario 1 en primera persona. Wow, estaría extraño, pero pudiera ser, ¿no? ¿Por qué no? Y, sí. Ah, bueno, es que aquí estoy hablando acá, Roger, por Messenger. Bueno, entonces, como les comentamos, esto fue el pasado miércoles y, bueno, ya tenemos la lista de los ganadores. Entonces, sí, bueno, como les comentaba, yo sigo decepcionando porque no ganó FIFA 11, pero al menos Super Mario Galaxy sí se llevó un premio a mejor jugabilidad. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a la primera rolita. Que es... Esta es de Led Zeppelin. Ay, Jesús. Saca el churro para andar igual. Es The Rain Song. The Rain Song de Led Zeppelin, que pues... Ay, bueno, sí. Que es uno de los clásicos del rock. Es uno de los clásicos, puede decirse. Es muy... muy popular, junto con Moby Dick, Con Moby Dick, es un libro. No, pero también es una rola de Led Zeppelin. ¿Sí? Sí. Ah, mira, yo no soy muy conocedor de Led Zeppelin, pero bueno. Sí, muy, que es solamente batería y guitarra eléctrica, que pues está muy chida, ¿no? The Lemon Song. The Lemon Party también. The Lemon Party. Sí. Sí, métanse a lemonparty.org. No, no es cierto, no lo hagan. No, no se metan ahí. ¿Por qué? No lo hagan. No lo hagan. Nomás no lo hagan y ya. Bueno, pues vamos con Led Zeppelin. Regresamos un momento con más de Chuzzi. Y también vamos a ver nuestro invitado especial, Jonathan. Ya que nos abandonaron Robert y Héctor. Tenemos un invitado especial que no nos abandonará. Si no lloramos porque se fueron, sino porque no nos han regresado lo que se llevaron. Así es, ya regresen a los micros. Neta que sí nos hacen falta. Bueno, ya regresamos en un momento más. Bueno. Sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. Birds of the blue. speak to me only with your eyes. It is to you I feel this tune. Ain't so hard to recognize, oh. These things are clear to all from time. Estás escuchando 8 bits. Continuamos con más de 8 bits. Bueno, ya regresamos y ya está con nosotros nuestro nuevo conductor. Conductor, ya que ocupábamos conductores y no encontrábamos, y mandamos por pedir un apoyo por internet, por medio de, ¿cómo se llama? El OGG, OCC. hicimos un pedido y nos... Sí, es que haz de cuenta que nuestro ¿cómo se llama? No nuestro currículum, sino nuestro requerimiento. O sea, si alguien que tenga disponibilidad de horario, pueda trabajar gratis, barra nuestras casas los sábados. Y no nos abandone. No, dice Robert que ya va a regresar, Dice, pero hasta no ver. Aguas, porque aquí se va a armar el show tipo señorita Laura. Hasta no ver, ¿verdad? Hasta que no venga Robert y nos... Perdón. Hasta que no venga Robert y cotorrea aquí con nosotros. Bueno, por cierto, saludos a Robert, que ahorita me estaba comentando que está en contra de... Que no le gusta tanto la idea del Nintendo 3DS. ¿A quién? A Robert. ¿Por qué? No sé, o sea, como que dice que ya... Que es como que los mismos juegos, pues sobre todo el Ocarina Time, que va a salir también para el Nintendo 3DS. O sea, que nada más es lo mismo, nomás porque te lo ponen en otra plataforma, pero bueno. Bueno, sí. Y que dice que, pedrada. Sí, así a mí también me dijo. Y bueno, anyway. Pues nuestro nuevo conductor, aquí está con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Hola. Se escuchas muy lejos. A ver, acércate más al micro, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ándale, ya, se escucha bien. Bueno, bueno, ¿cómo te llamas? Hola, soy Manolo. Hola Manolo, pues qué chido que estás con nosotros. Y bueno, pues ya va a ser nuestro... Sí, él viene directamente desde Cataluña para acompañarnos, ¿no? Sí, puedes decirnos de tu lugar exacto o de dónde vienes, o no sé. No. Bueno, pues digo, está bien, ¿no? Pues digo, cada quien, ¿no? Qué fuerte, dice que... Dijiste que si eres el anticristo, pregunta Robert. ¿Que si eres el anticristo, cómo es Manolo? No. No, pues tampoco Robert, dice que no, que no es anticristo, así que ni modo. No, bueno, el anticristo por unos videos ahí que salieron, ¿no? De un tipo que se critica de todo. ¿Cómo? De todo, critica todo. Sí, ya sé cuál. Y habla muy parecido a ti, sí, cierto. Se pone un chon, será tu primo, será el primo de Manolo. Hay que verlo, tal vez lo investigamos. Y bueno, pues Jonathan, ¿qué nos te reías ahí? Que estamos muy, muy entusiasmados con... Ya ven que, bueno, últimamente han estado saliendo. Perdón, Manolo, no, es tu voz, ese es tu papel. No, como les comentábamos en anteriores programas, que han estado apareciendo pues varios hacks para lo que es Kinect. Ya hemos comentado de eso, ¿no? Que han habido hacks para interactuar con Wii. Recientemente hubo uno que podían jugar PlayStation 3, y no solamente jugar, sino, o sea, usar el sistema operativo del PlayStation 3 mediante Kinect, y miles de otras aplicaciones, por ahí jugando Street Fighter, que puede hacer los Hadoukens y todo, ¿no? Bueno, otro hack que se ha realizado recientemente, obviamente pues todo esto es experimental, nada se ha puesto a la exposición comercial o similar, es un sistema de ayuda para invidentes, que mediante la cámara del Kinect pues les puede ayudar, obviamente no a regresarle la vista, pero pues mínimo a poderse guiar, ¿no? Les puede brindar un ojo, una vista artificial, por así decirlo. Cuando creíamos que Kinect pues, ya no podría sorprendernos más con sus hacks, bueno, ahora nos topamos con uno nuevo, que demuestran cómo la tecnología puede mejorar pues sustancialmente o de manera impresionante en nuestra calidad de vida. En concreto, para las personas invidentes, que gracias al sistema de control por movimiento creado por Microsoft conseguirán desplazarse mucho más cómodamente en su entorno. Evidentemente esta solución, como decíamos, pues no les va a regresar la vista como no quisiera, sino les va a transmitir información sobre los obstáculos dispuestos a su alrededor. El conjunto de lo que compone este sistema, acopla la cámara a un casco y esta a su vez a una computadora que se lleva en una mochila, ¿no? Que puede llevar la persona que lo utilice. Kinect y el software específico se encargan de transmitir la información a un cinturón provisto de tres áreas de vibración independiente y a un set de audífonos de Bluetooth, manos libres por así decirlo, que ofrece instrucciones verbales al individuo. El programa también es capaz de reconocer e interpretar varios códigos de manera que pueda disponerse en lugares públicos para ofrecer información a quienes usen este sistema. Que si en un futuro lejano acaba perfeccionándose y siendo comercializado, ¿verdad? Después a lo mejor puede ofrecer sincronización con ciertos programas de localización, con Google Maps, puede ser. Sus responsables son Michael Zurnell y Stefan Huber de la Universidad de Konstanz. Se me dice que esto está en Alemania. Entonces, pues bueno, imagínate, ¿no? Ya que el Kinect ofrece capacidad de reconocer movimientos y todo eso, entonces pues es una muy buena adaptación, ¿no crees? Sí, así es. Pues incluso hay muchos... yo creo que de muchas formas los videojuegos se pueden utilizar para ayudar a las personas con discapacidades, ya sea visuales, motoras, bueno, no sé si motoras tal vez, o otro tipo de discapacidades, ¿no? También la misma Nintendo, la Nintendo DS trae algo que es como de... que mantiene en forma tu cerebro, no sé si lo has visto, Jonathan. ¿Perdón? Que mantiene en forma tu cerebro. Ah, no, ¿eso de qué se trata? Bueno, pues se da cuenta que pues, en teoría te hace preguntas y te dice que... pues cuánto, de qué edad calculada más o menos conforme lo que tú respondas y la velocidad de respuesta tienes en tu cerebro, ¿no? O sea, pero eso es una forma de no mantener... De quitar esa forma, eso de... que decían de... que los videojuegos eran muy... para gente que no hacía nada, gente que después te atrofiaba la mente, cosas así, ¿no? Sí, no, como que poco a poco se han tratado de ir rompiendo esos estigmas, ¿no? También el estigma de decir que los videojuegos nada más te hacían sedentario y eso, y pues ahora ya no, ahora también los videojuegos, ya ves ahora con el caso de Kinect, del PlayStation Move, del mismo Wii, ahora también te ofrecen eso, ¿no? De tener un videojuego en el cual tú puedas interactuar mediante movimiento, en el cual ya no tienes que estar sentado, ¿no? Ya puedes, de pie, puedes estar jugando, hacer movimientos. No es el gran ejercicio, claro, pero al menos, pero al menos ya no eres tan sedentario. Ya mínimo haces algo de actividad en lo que estás, jugando, ¿no? Bueno, aquí Uriel está jugando con una camarita que no es un Kinect, pero bueno, otra cosa que también les... No, lo que pasa es que estoy subiendo la foto para que vean los juegos que vamos a... lo que vamos a arreglar ahorita en unos minutos más. Yo creo que vamos a arreglar ahora, la siguiente semana otro. Uh-huh. Y la siguiente semana otro, y la siguiente semana otro. Ah, bueno, está bien. Ah, sí. Es que traemos ahí unos llaveritos. Unos llaveritos que bueno, porque este fin de semana fue la Expo Comic. Número infinito. Número 200 millones. 200 millones. Y bueno, sí, pero antes de eso, ¿qué se te olvidó, Jonathan? Nada. ¿Nada? A mí nunca nada se me olvida. Bueno, pues fíjate que, aparte de que decían, de que les hablaba, bueno, de que hablando del Nintendo DS, pues fíjate que la Nintendo 3DS podría ayudar a detectar problemas de la vista, ¿no? Pues ¿qué dices? Uh-huh. ¿Qué buena mercadotecnia tiene Nintendo? Pues no, nada más es eso, ¿no? O sea, no crean que sea una mercadotecnia que Nintendo para que compren más Nintendo 3DS. Porque creo que van a estar caros y no van a estar muy accesibles el primer mes. Bueno, en México no. Fíjate que oftalmólogos estadounidenses consideran que la consola de videojuegos tridimensionales de Nintendo puede resultar útil para detectar problemas de vista en los pequeños, pese a que los fabricantes advirtieron que no lo usen los niños menores de 6 años a riesgo de dañar su vista inmadura. Los videojuegos tridimensionales podrían ser providenciales para identificar a niños menores de 6 años que necesitan terapia ocular, dijo Michael Duenas, director adjunto de Ciencias de la Salud y Políticas para la Asociación Optométrica Estadounidense. ¡Alama! ¡Asume! El nuevo dispositivo portátil ya está disponible en Japón y saldrá a la venta en Estados Unidos el 27 de marzo a $250. Tiene dos pantallas, la superior, bueno, ya esto ya lo sabemos, ¿no? Lo que tanto les hemos comentado, yo creo que es el tan esperado gadget del año, ¿no? Y bueno, pero fíjate que si un pequeño no ve el efecto tridimensional es un indicio de que podría tener un trastorno a la visión como ambliopía u ojo perezoso, el ojo dormido, o problemas más sutiles que puedan dificultar la lectura, dijo Duenas. Los niños que experimentan mareo o incomodidad también deberían ser revisados, agregó. Los sistemas tridimensionales actuales envían imágenes diferentes al ojo derecho y al ojo izquierdo, una técnica que crea la ilusión de profundidad. Pero faltan otras pistas que los seres humanos usan para percibir la profundidad. Uh-huh. Eso confunde los ojos y provoca la irritación en ojos y las jaquecas, que muchas personas experimentan al ver películas tridimensionales. A causa de eso, dicen los optometristas, estos sistemas pueden ayudar a identificar problemas que tienen que ver con el modo en que se mueven los ojos, problemas que no son captados por las gráficas optométricas. Estos problemas son mucho más fáciles de corregir si se detectan antes de los 6 años, cuando el sistema visual prácticamente se ha desarrollado. ¿Cómo ves, Jonathan? Pues bueno, es también buena, un buen uso, ¿no? Digo, si ves, ¿no? Vamos, esto que les afecta mucho a los niños, ¿no? Que muchas veces, a veces no les creen, ¿no? De decir, no, es que no veo nada, es que no quiere hacer la tarea, nada, es que no quiere leer. Ya así de plano, ah, no, es que no veo el juego, pues ahí sí, ¿no? Ya sería un problema, ¿no? Y se puede detectar a tiempo, ¿no? Para evitarles problemas a futuro, y que a lo mejor ya cuando estén viejos como nosotros, ya sería más difícil de resolver, ¿no? Es mejor detectarlos a temprana edad. Bueno, aunque no sé, Manolo, ¿qué opine al respecto? Manolo, ¿tú crees tú crees que sea buena medida usar el Nintendo 3DS para que los niños para detectar en los niños problemas? No sé. Que la fregada, pues. No estás poniendo atención. Yo creo que nos hicieron un fraude en la OCC. Vamos a regresar a Manolo. Okay. Es que bueno, entiéndalo, es su primer programa. Es su primer programa. Tiene penita, sí, tiene el micrófono, ¿no? Así es, yo creo que es eso. Yo creo que es más que nada vale, eso. Vale, si no. Ya sé, si no, ¿qué, Jonathan? Si no, lo corremos y contratamos a otro. Vemos en OCC, tiene que haber algún otro candidato. Jaja, qué gracioso. Yo creo que con Manolo, como Manolo habla muy bajo, tenemos que usar los audífonos. Para que sepas qué está diciendo. Ah, perdóname, Manolo, te estoy interrumpiendo. Bueno, pues ya bueno, pues vamos con la siguiente rola ya, mejor ya. Sí, bueno, Manolo, seriamente con Manolo, porque así es. Bueno, que yo estaba algo en contra de poner este video. Digo, esta canción. Ah, bueno, no, entonces les tengo que explicar a ver cómo está el rollo, ¿no? El pasado viernes, 18 de marzo, se calificó en algunos sitios de internet como el viernes más anticipado de la historia, ¿no? Por una cantante de origen norteamericano que lanzó una canción muy poética. Tiene un, con un contenido lírico, pues, impresionante. No sé si Manolo ya la haya escuchado, si Manolo ya sabe de qué canción estamos hablando, pero si no, Manolo, ¿conoces esta canción? No. Bueno, ahorita lo vas a conocer. Pasa que Manolo vivía en una isla así como que alejado de los... Bueno, no, es que hasta allá está Cataluña donde él vivía, hasta Barcelona, pues no, todavía no ha llegado la fiebre de Rebecca Black, la fiebre negra. Porque bueno, sí, ya salió la Bieber Fever, que es la de Justin Bieber. Bueno, ahora ahora llegó una contrincante digna, que es Rebecca Black. Y bueno, vamos. Oye, ¿sí viste, hablando de esos de Justin Bieber, ¿sí viste el video donde se muere? No, en la combe había una para tiro al arco. Ah, yo y tenían a Justin Bieber. Sí, haz de cuenta que tenían un póster de Edward Cullen, pero ya estaba completamente agujerado. Bueno, Edward Cullen ya sabíamos, pero yo decía el póster. Pero después ya lo cambiaron por uno de Justin Bieber. Yo iba con mi novia y mi novia quería que pusieran un póster de Larisa Riquelme para dispararle, no sé por qué. No sé qué le hizo Larisa Riquelme, pero bueno, pues vamos ya a escuchar la rola porque aquí Manolo se está impacientando. Sí, Manolo, para que conozcas, Manolo, Rebecca Black te presenta a Manolo, Manolo te presenta a Rebecca Black. Vamos a escuchar esto con su hitazo, Friday, para que se la curen un rato. Bueno, vamos con ella, regresamos. Yeah. birthday, birthday, today, yeah, it's Friday, Friday, we so excited, we so excited, we gonna have a ball today, tomorrow is Saturday, and Sunday comes after words, I don't want this weekend to be Rebecca Black. So chillin' in the front tire, in the backseat, I'm driving, cruising, yeah, yeah. Fast lanes, switching lanes, with a car by my side. Woo. Passing by, it's a school bus in front of me. Next, tick-tock, when it's street. Check my time, it's Friday, it's a weekend, yeah. We gonna have fun, come on, it's y'all. Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ya regresamos después de haber escuchado esto, este horror. Bueno, ya ahora sí hablando en serio, ¿no? Esta canción pues fue muy criticada en todos los medios, ¿no? Pues principalmente en internet, pues, por decirnos, la crítica principal fue esa, que poco talento se requiere para alcanzar fama y reconocimiento, ¿no? O sea, ahora todo, bueno, en internet llegó a tener más de 16 millones de visitas el video. Así es. Fue de los más visitados. Así es, a ver. Y obviamente el fin de semana se incrementó por lo mismo que era viernes, entonces, y como la canción habla del viernes. Vamos a ver qué piensa Manolo sobre esto. Manolo, ¿qué te pareció la canción? ¿Qué? Miedo. Pues la verdad que sí, digo, miedo de que no se la quebraron nada para hacer la letra. Digo, los que, si le pones un poquito de atención, habla nada más de decir, bueno, sí, ayer fue jueves, hoy es viernes, mañana es sábado, y después será domingo. De hecho hablábamos de eso, ¿no? Ahorita, pero sobre lo de Rammstein, que decías que antes de aprender alemán se te hacía chido, ¿no? Y después aprendiste alemán y dijiste, la canción no dice nada. Algunas canciones sí, de repente así como que no dicen gran cosa. Hay otras que sí. Otras canciones que sí tienen bonita letra. Pero por ejemplo, Du Hast. La de Du Hast, que creo que es la primera que, bueno, sabes algo de Alemania y la primera que quieres investigar que dice y resulta que no dice mucho. Pero por ejemplo, otras como la de América, bueno, eso sí está muy padre, me gusta mucho la letra de esa canción, que es una crítica social directa a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿que quién no quiere criticar a Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, pues de hecho. Anyway, entonces seguimos, aunque no llores, Uriel, hombre, no pasa nada. No pasa nada, tu rayado ya va mejor. ¿Y tus Tigres? También, le estamos dando chance para que no se agüiten, porque se ponga interesante el torneo. Ah, bueno. Muchas gracias. A ver, Manolo, Manolo creo que es rayado y te quiere decir algo. A ver. A ver, bueno, ¿por qué le dijiste no antes? Dile que o sea, lo de los Tigres. Que los rayados, pues ahí la lleva, ¿no? Pues ahí ya. Jaja, qué gracioso. Sí, se me hace que sea rayado. Sí, ahí van. Entonces, es que él iba a los rayados de allá de Madrid. Los rayados de Cataluña. Los colchoneros. Es que el Barcelona, como tiene rayas en el uniforme, por eso le va el... que tiene que ver, bueno. Sí, sí. Pero tú no sabes de fútbol, Manolo, tú pon, dedícate a lo tuyo. Bueno, ahora, bueno... vamos a hablar un poco de lo que es Twitter, ya que, pues bueno, en estos días, Twitter cumplió 5 años de estar en línea, de estar activo. Esta red social que, pues poco a poco ha agarrado auge, ¿no? Entre los internautas y que, pues bueno, ya ahorita, si te fijas, ya hasta, las tiendas de conveniencia tienen Twitter, la tarjeta feria tiene Twitter, ya todo mundo tiene Twitter. Y digamos que, pues bueno, gran parte de su éxito pues es lo sencillo, ¿no? De puede que no tenga tanta funcionalidad como Facebook, pero a la vez eso le da mucha facilidad de usar, ya que pues es texto rápido y es una manera muy sencilla de comunicarte, ¿no? Con la gente o de enterarte de noticias, ¿no? Bueno, en el crecimiento de Twitter en México, pues bueno, tiene pocos meses, ¿no? Es relativamente joven esta red social aquí en México. Pues bueno, esta red social que permite que su regla principal es la de los 140 caracteres, ¿no? De mensajes cortos, llamados tweets. Bueno, en este mes cumple 5 años de existencia. Luego un par de semanas de trabajo con 5 empleados, Jack Dorsey lanzó el primer tweet el 21 de marzo del 2006. Hace exactamente 5 años. El tweet decía, just setting up my Twitter. O sea, ajustando o configurando apenas mi Twitter. No fue el primer tweet jamás publicado. El primero de los que se tenga registro en este sitio, Jack, o sea, la cuenta de Twitter, así es, arroba Jack, hacía referencia a Twitter, el nombre original de esta red, Twitter, nada más, sin la E, que después, sin la I y sin la E, que después fueron agregadas para hacerlo más amigable para el usuario. Inspirado en Flickr, que también le falta una E, esta es la red social para compartir fotografías. Twitter fue creado como un proyecto de investigación y desarrollo de la empresa Obvious, Odeo, con base en San Francisco, California. Twitter servía de comunicación interna y fue hasta octubre del 2006 cuando se abrió al público. El crecimiento de Twitter pues fue gradual. Para llegar a la publicación 1,000,000,000, pues tardaron casi 3 años. 2 meses y 1 día. Actualmente para conseguir esa misma cifra los usuarios les toma apenas una semana, ya que pues ahora ha ido exponencialmente creciendo la cantidad tanto de usuarios como de tweets o publicaciones que se hacen, ¿no? Otra muestra de su popularidad se ve reflejado en que hace un año se tenía un promedio de 50 millones de tweets por día, mientras que en febrero del 2011 se tuvo un promedio de diario de 140 millones de tweets. Únicamente en marzo del 2011, el 11 de marzo, se enviaron 177 millones de mensajes el 11 de marzo, pues coincidiendo, si mal no recuerdo, con la... Bueno, no recuerdo. Creo que fue el día de lo de la tragedia de Japón, ¿no, Aurel? El 11 de marzo del 2011. Sí. Entonces, pues sí, obviamente que pues eso fue un evento grande, ¿no? Que obviamente que tenía que mover a la base de usuarios, tratando de expresar su sentir por este evento. Otros récords que impactan son los tweets por segundo que se publicaron el día de la muerte de Michael Jackson, que fue el 25 de junio del 2009 con 456 tweets por segundo. Aunque la actual marca de tweets por segundo es de 6,939, logrado los segundos después de la medianoche en Japón, o sea, el día del año nuevo. 6,939 tweets por segundo, El récord de cuentas creadas en un día fue el 11 de marzo también de este año con 543 mil cuentas de Twitter creadas en un día. El promedio en el último mes había sido 460 mil. El 21 de marzo del 2006 Twitter tenía 5 empleados. Después crecieron a 8 para enero del 2008. Fíjate, casi se aventaron año y medio con 5 empleados, ¿no? En lo que es Twitter. ¿Ves? Hay que abrir algo así. De red social. Nuestra red social de 145 caracteres. Es mejor que Twitter. No. Ah, de veras, fíjate que... Bien piratas. Oye, que sí me acuerdo que le habíamos regalado algo que estaba viendo aquí, que Marqueto Aznable, ¿sabes quién es? No, pues, a ver, pero ¿qué pasó? A ver, déjame ver quién es. Bueno, les comentábamos. Para enero de 2010 tenían 130 empleados, 350 para el principio de este año y ya van en 400, o sea, ha estado... Digo, a pesar de que no se oye un número muy grande para la cantidad, para lo que es Twitter, o sea, realmente que es una empresa muy grande, valuada en millones, que la hagan solo 400 empleados, pues no, es realmente una cantidad muy pequeña. Toda la semana Jack, o sea, lo que viene siendo el fundador o el creador de Twitter, Jack Dorsey, que su cuenta es arroba Jack, así simplemente, Jack. No se la quebró, ¿verdad?, para su username. Bueno, ha publicado varios tweets que recuerdan la fundación de lo que hoy es, junto con Facebook, la nueva forma de comunicación en el mundo, que es Twitter. Pues sí, muy importante esto de Twitter, que aquí no nos pusimos de acuerdo tampoco y le dimos una calcamonía todavía. Robert, pues... pero sí te la dimos, Robert, ¿por qué no se la entregaste? Ah, a ver, ¿cómo está eso? Ya salimos debiendo aquí. Sí, Robert ahí a su amigo no se la dio. Saludos a Roger ahí que nos está oyendo. Sí, como que no tuvimos nada. y que pues, está promocionando un juego difícil. Bueno, y del otro, pues bueno, vamos a hablar seriamente con Roberto, ahí que onda, que se perdió ahí la mercancía, que porque pues, ya ves, no solo se llevan los micros, sino que también se llevan los premios que se ganan. Sí, nada, no, muy mal, Roberto. ¿Escuchas? Entonces... Nada, dice que no le dimos nada, no recuerdo. No te creas, Robert, pero ahorita mira, vamos a compensar ese premio que no se llevó Marqueta, pero le vamos a regalar ahorita uno de los llaveros que vamos a presentar. Ahí subimos ya una foto de un llavero de Chikamaru, y ahorita vamos a subir la foto de un llavero de Iruka, ahí que él escoja cuál quiere, ¿no? A ver, ¿de qué serie es? ¿Es de Naruto? Es de Naruto, okay. Es la serie de Naruto. Y si él quiere uno, pues que nos diga cuál quiere, ¿no? Si ya sea que el de Chikamaru, que está ya en la página de 8 bits de Facebook. Ahí sí le puedes decir tú, Robert, o que sea el otro de Iruka. Iruka y Petaka, nada, no sé. Iruka y Petaka, nada, bueno. Y bueno, vamos con una rolilla, ¿no? Bueno, vamos a volver a poner a Rebecca Black, nada, no sé. No. No, ya no. No, no de nuevo. No de nuevo. A ver, ahora, ¿qué rola sigue, Uriel? Sí, vamos a escuchar ahora... Vamos a escuchar Cliff of Dover de Eric Johnson. Okay. Que bueno, vamos a ver, porque ya la iba a bajar la pasada, pero se cortó. Entonces vamos a ver si esta vez sí funciona. Cliff of Dover de Eric Johnson. Sí, ese, y lo iba escuchando en el iPod y estaba rota. Por así decirlo, ¿no? Ay, espera. Ustedes digan si quieren oír esa canción. Bueno, pues sí, pero pronto, mientras, Robert, ahí apóyanos con para ver qué premio. Ya que no le dimos la calcamonía, pues se va a llevar un premio mucho mejor, ¿no? Un llaverito. Sí, oye, porque sí, no, ¿cómo está eso de que no entregamos? No entregamos. Además de que no le dimos la calca a Robert. Ahí se nos pasó. O fueron las que se perdieron. Ah, tin, tin, tin. No, yo no sé de qué me hablo. Y bueno, luego, pues, sí, vamos a escuchar Cliff of Dover de Eric Johnson y regresamos. Dice que qué buena rola, que sí, bueno, vamos ya con la rola y ahorita seguimos con lo del llavero. estás escuchando 8 bits. Bueno, ya regresamos aquí con más de 8 bits. Aquí Jonathan está jugando ese juego que sale, que está de moda ahorita en Facebook. Sí, es que perdí, creo que dije una palabrota. Parangaricutirimi 40 constitucionalmente es una palabrota. No, o sea, una grosería porque perdí. Pero bueno, si lo quieren checar, ahorita me lo acaba de pasar Roger ese juego. Así se llama juegomasdifícil.blogspot.com. Ahí lo ponen. Manolo lo habrá jugado. Manolo, ¿has jugado ese juego? No sé. Ay, ¿cómo no vas a saber? Digo, bueno, no, pues igual. ya estuvieras, güey. Agarra tu laptop y métete. No. Juego más. No. Juego más, ¿eh? Anda muy rejego ahora el Manolo. No, Manolo, güey, no se no manches. Si no te vas a cambiar por una locutora femenina. Sí, yo creo que sería Manolina. Bien, ¿no? Manolina. Estaría bien sacar Oye, Manolina, hazme favor de comentar. Bueno, que ya no. Jaja, qué gracioso. Bueno, sí, bueno, ahí para que lo chequen, juegomasdifícil.blogspot.com, para que, bueno, ahí se frustren un ratito como yo. Bueno, y hablando de Facebook, ya habíamos dicho antes que Facebook le estaba como robando empleados a Google, y como que se quiere meter a este mercado que se está manejando Google, que pues, ¿qué mercado no maneja Google, no? Ya prácticamente todo lo que sea informática está Google metido, ¿no? En cuanto a celulares, sistemas operativos, y con esto que hasta quiere sacar su Google Energy para proveer de energía eléctrica. Google Energy, que desde el año pasado ya lo habías mencionado, no sé si recuerdas, Jonathan, sí. En alguno de los programas. El de las redes sociales es el que en el mercado que nomás no han pegado. No ha podido, pero... No dudes que de pronto saque algo así como para eso. Sí. Bueno, ya me quedé sin batería. No. Fíjate que Facebook acordó la compra de Snaptu, un desarrollador de aplicaciones para celulares menos sofisticado que los teléfonos inteligentes, centrándose así en expandir sus servicios móviles. Que, pues, bueno, o sea, yo digo que ya poco a poco esta red social, que ya yo creo que es más ya un una empresa, una corporativa de informática, ya es muy fuerte para llamarla solamente una red social, ¿no? La red social pagará $70 millones. Ay, ¿cuánto? $70 millones. Ay, a la chucha. Compañía londinense, según los diarios israelíes Calcalist y The Marker. Snaptu confirmó en su página de internet que espera cerrar en pocas semanas. Johnny Tao, portavoz de la red social, no quiso comentar los términos del acuerdo, pero aseguró que en un correo electrónico que, como parte de Facebook, el equipo y la tecnología de Snaptu nos permitirán ofrecer una experiencia móvil aún mejor. En su blog, Snaptu, compañía con sede en Londres, fundada en 2007, recuerda que a primer... Hoy, 2007, o sea, relativamente nueva. Sí. Recuerda que a primeros de este año anunciaron el lanzamiento de una nueva aplicación de móvil de Facebook que ya se ha instalado en más de 2.500 dispositivos. Respecto a la compra, aseguran haber decidido pronto que trabajar como parte del equipo de Facebook ofrece la mejor oportunidad para mantener el desarrollo del producto y uniéndonos a Facebook podrán crear un mayor impacto en el mundo. Confirman, pues información de itespresso.es, ahí para que tengan en cuenta. ¿Cómo es? No, pues, como ya vimos, Facebook ahora está impulsando mucho su mercado, ¿no? Ya no quiere ser solamente una red social, sino que está viendo la manera de expandir su mercado, su negocio y tratar de perdurar muchos años, ¿no? Que es lo que las demás redes anteriores no lo han sabido hacer, como, pues, por ejemplo, Fotolog, MySpace y todas esas, ¿no? Que, pues, poco a poco han ido desapareciendo, ¿no? Entonces, Facebook está previendo eso y quiere expandir su mercado. Así es, y bueno, pues ahí está la nota sobre Facebook y bueno, yo creo que le está queriendo hacer competencia a Google, más que sí. Compartir, con meterse al mercado nada más de la informática. De hecho, de función. Y lo va a lograr. No creo que lo logre, la verdad. ¿Tú crees? Yo creo que a lo mejor se va a hacer un, si acaso, yo creo que no sé, está muy... Depende, ¿no? De cómo se maneja. Yo creo que iba a ser ya mucho estrategia. Mm. Iba a ser una guerra de estrategias. Ya veremos. Al largo término veremos si lo logran o no. Y bueno, pues ya la semana pasada mencionamos sobre... Bueno, ya cambiando de tema. La semana pasada habíamos mencionado sobre el lanzamiento del IE9 que estuvimos viendo, ¿verdad, Jonathan? En la presentación del IE9, ¿no? Que estuvo un poquito graciosa. Bueno, sí estuvo ahí un poco graciosa, ¿no? Por todo lo que sucedió, algunas fallas técnicas, ¿no? Bueno, la transmisión se hizo a través de Ustream. El problema fue que, bueno, que el chat de Ustream le salió como que el tiro por la culata, ¿no? Ya que los usuarios de Ustream le están tirando mucho carro a lo que fue el Explorer 9, ¿no? Decían que cualquier cosa que fallaba, por ejemplo, si fallaba la transmisión, si fallaba un micrófono, todos decían, es que tiene internet Explorer 9. Entonces, digamos que la presentación a lo mejor no fue lo que ellos hubieran querido. De hecho, hubo varios momentos en los que no se cortaba o les fallaba la transmisión y ponían algún videillo, no sé. Pero bueno. A fin de cuentas, una opción más, ¿no? Para los que son 100% Microsoft, o bueno, ¿no? Hay que darle una chance a ver qué funcionalidades, qué tan bueno va a ser ahora Internet Explorer, ¿no? Se hizo un estudio, ¿no? Hace poco, una comparación entre los cuatro browsers principales, ¿no? Lo que fue... Bueno, no, pero me parece que también incluyeron Opera. Entre lo que fue Explorer... solamente fue Explorer 9 a 32 y a 64 bits. Aparte fue Firefox, Chrome y Safari. Resultando que... fue, de hecho, resultó que en lo que es términos de carga, ¿no? La velocidad de carga de las páginas. Explorer 9 a 32 bits, aclarando, a 32 bits, no presenta gran diferencia, ¿no? Entre lo que es Chrome y Firefox, ¿no? De hecho, Firefox 4, aclarando, realmente sí están algo parejos, ¿no? Lo que sí dicen que usar Explorer 9 a 64 bits, que es una tortura china, es un tormento chino, como dicen, ¿no? O sea que es bastante malo, bastante lento, entonces no es recomendable su uso, al menos hasta que salga un service pack o alguna actualización para ello. Pero según un estudio realizado, sí salió más o menos, ¿no? Salió algo competitivo. Sí, salió a 32 bits. Salió algo competitivo, incluso creo que fue una... rompió la mayoría, ¿cómo se llama? El récord de descargas que se tenía, estuvo muchas descargas. Sí, hasta eso, ¿no? Sí, se creó gran expectativa con todo y que todavía entrabas a la página de Microsoft y todavía te promocionó Explorer 8, ¿no? Sí. Pero ahí les... De hecho, todavía en de hecho, a ver. Aquí en Messenger me decía hace rato, Explorer 8 es 8 veces más, ¿qué decía? Seguro. 8 veces más seguro. ¿Por qué te dices? Entonces Explorer 9 es 9 veces más seguro. Así es. Una vez más seguro que el Explorer 8. Oh, bueno, fíjate que hablando de... estoy en Microsoft de Estados Unidos y aún en promoción Explorer 8. Hablando de navegadores y de Firefox 4, que se supone que salía en unas horas, el 22 de marzo. Ya también lo van a hacer. El 22 de marzo salía, pero ya está, fíjate que ya está en la... O sea, ya puedes tú ahorita entrar. Ya no va a ser beta, ya ahora sí ya es... O sea, ya está bueno. Exacto, porque ya están los servidores. Aunque el lanzamiento oficial de la nueva versión es el 22 de marzo, pues ya se puede descargar Firefox 4 en su versión final. Claro que pues el lanzamiento no es oficial, pero se trata de una versión que veremos, pues, el día de la versión que veremos el día de mañana. Uh-huh. Es la versión original, pero como que quisieron adelantarse, ¿no? Claro. O sea, para que cuando fuera la versión ya estuviera listo para descargarse. Ocurre que la fundación Mozilla ya ha colocado en su servidor las distintas versiones de Firefox 4 que estarán disponibles mañana, por lo que se trata de la versión que veremos en su lanzamiento oficial. De hecho, como hemos dicho, se pueden descargar directamente del sitio de Firefox, y pues quienes actualmente utilicen Firefox 3.6 notarán una enorme diferencia en cuanto a la cantidad de mejoras, pero aquellos que vengan ya haciendo uso de la versión beta, no sé si tú seas... ya estás pues yo usé la beta, pero no me funcionó muy bien, de hecho. Bueno, pero pues bueno, no notarán un cambio a simple vista, e incluso si han utilizado Opera o Chrome, no se sorprenderán al ver el lanzamiento de Firefox, que no innovará mucho, pero se va a colocar a la altura de la competencia. Pues por lo menos no, porque yo al menos en mi experiencia, Firefox 3 ya me da mucho flojera utilizarlo, Ya está sí, muy, muy lento. Y eso que yo no tengo gran cantidad de plugins. Bueno, fíjate que las novedades respecto al Firefox 3.6 son muchas, desde un rediseño casi total de la interfase, hasta compatibilidad con HTML5. Pues claro, también claro, encontrarán una mejora notable en la velocidad general del navegador, que eso es bueno. Uh-huh. Cuenta a su vez con unas funciones para gestionar pestañas. Y si deseas descargar ahora mismo, pues ya sabes. Entra a... Pues, oye, yo estoy aquí entrando a la página de Mozilla y aún estoy viendo la 3.6. Sí, sí, pero ya te descarga la 4. Aunque diga 3.6, descarga la 4. Sí. A ver, sí es cierto. Pues yo aún veo que dice 3.6. A ver. Yo digo, versión 3.6.15. Pero bueno, como quiera, estén al pendiente, ¿no? Veremos ahora si Firefox nos ofrece una versión ya... Estable siempre ha sido, eso sí hay que recordar a Firefox, pero últimamente, al menos de lo que yo he usado, no, ya no me es tan útil, ya no me gusta tanto usar Firefox, pero bueno, esperemos que ahora sí sea, vuelva a ser el navegador que fíjate que estaba bueno, ya instalé también el Internet Explorer 9. Ah, ¿ya lo pusiste? Sí, y pues nada, blasfemos. ¿Por qué blasfemos? ¿Por usar Explorer 9 o por usar Explorer 9 o por mencionarlo en el programa? Que ya sé, todos seamos Explorer, pero bueno, hay que darle chance de... Bueno, sí, se me fue la onda de lo que estaba diciendo. Sí, bajé el Explorer 9 y fíjate que nada más la descarga pesa... A ver, ahorita te digo cuánto pesa... Porque se me hizo demasiado, o sea, la pura descarga que te hace la descarga. O sea, el preinstalador, ¿no? Que te hace... Pesa 461K. Ah, sí, pero luego ese te descarga otro. Pero es muy poco, pero se tardó. ¿Sabes cuánto se tardó en descargarse esos 471 kilobytes? Se tardó como 5 minutos. Qué extraño. ¿Mm? Bueno, qué raro. Por eso yo pensé que pesaba más. Uh-huh. Pero no. Pues en no. Fin. Bueno, pues ya saben, ahí si quieren, ya se decía, sí, aquí vi que ahí dice que todavía está la 3.6.15. 3.6.15, pues bueno. Aunque también es un download, te empieza a hacer un download, ¿no? Pero te digo, es todavía la 3.6. Igual si buscas la 4, que era la beta antes, ya es la oficial. Bueno, si no, me espero mañana, creo que como... ¿Qué tanto falta, no? Prisa, hombre. Ya faltan unas horas. Unas cuantas horas para sí, descargar ahora sí la nueva versión de Firefox. Así sí. Es. Yo espero que sea buena ahora sí. Sí, yo también. Y bueno, pues ahí está la nota. Vamos una rolita más. Esta rola... La pidió Robert, dice que va, que la dedica. Acá. ¿A quién se la dedica? A ti, te la dedica a ti. Ay, Jesús. Ay, Jesús. A Robert. Sí, ya sé. Él se llama Vodka de Corpiclani. Y bueno, vamos a ver. Está bien, vamos a escucharla. Vamos a la rola y regresamos. Vamos a regresar ya con la pregunta, para que estén atentos. You are the real man. estás escuchando 8 Bits. Están escuchando 8 bits. Ah, sí, Manolo, ya saben que están escuchando 8 bits. Sí, ahí sí, Manolo lo dijo, bro. Fíjate que, y hablando de Manolo, pues la pregunta, ya tenemos la pregunta para el que se quiere ganar al Iruka Sensei, que se cambió por en lugar de Chikamaru. porque Chikamaru se lo vamos a regalar a... Ay, se me olvidó su nombre. Ah, ¿qué pasó, Uriel? ¿En qué andas, hombre? ¿Cuál es tu negocio? A Marqueto. Marqueto. Me imagino que es Marcos, ¿no? Uh-huh. O Marco. Bueno, a Marqueto ahí... se llevó ya su Iruka, digo, su... Chikamaru, ajá, que se lo vamos a mandar con el Robert. Y esperemos que ahora sí se lo entreguen. ¿Verdad, sí, Robert? Sí, que sí, el viejo truco de no me dieron nada. El viejo truco de no me dieron las calcamonías. Saludos para Adriana, que es su frase favorita, es el viejo truco. El viejo truco. Ah, de veras. Y mandarle saludos a los calcetines también. A los calcetines y a Mike. Saludos a los calcetines y a Mike. A Mike que regresó. Ahora con olor a mecánico. Así es. Y bueno, bueno, la pregunta para que se quiera ganar a Iruka Sensei, uh-huh, es: ¿de dónde es Manolo? ¿De qué país? ¿De qué país es Manolo? Sí, así de sencillo. Así es que marquen al 83753624. 83753624. 83753624. 83753624. Lo dije. Sí, y pues para que se ganen su Iruka Sensei, y ahí digan nada más con decirnos de qué país es Manolo, que ya estuvo aquí Manolo con nosotros un chorro de tiempo y cotorreando y bueno, pues dice que cotorreando porque no ha dicho gran cosa. ¿Todavía estás ahí, Manolo? Sí. Manolo, es de pocas palabras. ¿Eh? Ya te contestó. Ah, Manolo. Pregúntale otra vez. ¿Tú estás ahí, Manolo? Sí. Ah, bueno, sí. Está bien. Qué cortante eres, ¿eh? Sí. Oye, bueno, ¿qué te pareció la canción de Rebecca Black? ¿Qué? Miedo. Ya, bueno, ¿pero qué te parecería escucharla con otro ritmo? No. Sí, pues Manolo, Manolo sabe de lo que habla. Pues te friegas porque la vas a volver a oír. No. No. No. No, dice que no. No, pero no, bueno, está bien. La escucharemos de nuevo, pero con un pequeño cambio. Bueno, pues marquen, pues ya. Bueno, vamos a escuchar la rola. Y ya para despedirnos el día de hoy. Bueno, pues sí. De hecho, Robert también nos dijo que porque poníamos Friday y si ya estaba harto de esa canción. Bueno, sí, vamos a escucharla con un pequeñísimo cambio, a ver si notan la diferencia. Sí. En black metal. Y a ver si mejora un poco, ¿no? La rola. Y sí, bueno, pues parece que nadie se quiso llevar a Iruka. No, pues se queda para la próxima semana. Se queda para la próxima semana, vamos a ver, va a haber tres regalos la próxima semana. Ándale. Sí, porque va a haber también un Kabuto. Ajá. Un Kabuto también de Naruto. ¿De Pokémon? Naruto. Ah, perdón, de Naruto. Sí, de Naruto. Es que no, también había un Pokémon solamente compré puros diablos de Naruto. Ah, es puro Naruto, ok. Y un... fanáticos. Sí, que no me acuerdo cómo se llama este. Que la chiste. Pero bueno. Subimos las fotos al Facebook y ya las... Y en la otra semana vamos a ir poniendo pistas. Una pista. Sí. Ahí para que se lo lleven. Y bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Ay. Perdón, hubo pequeño. Nos retiramos el día de hoy, pues felices y contentos. Sí, feliz. Después de bien descansadito, después de este puente y bueno, pues ya echarle ganas que se va a hacer semanita corta. Sí. Sí. Ay, medio sueño. Vámonos. ¿Tú qué más no lo vas a hacer el fin de semana? No sé. ¿Cómo que no sabes? O sea, te quedamos la oportunidad de que ni hablas ni dices nada. Estás peor que Héctor. ¡Oh! Ya empezamos a echar pedradas, hombre. Sí. Chihuahuas. Bueno, aparte ya no, Héctor pues ya no se ve como que quiera volver. No. Entonces tenemos que buscar a... Bueno, y saludos a Robert que se quedó con ganas de vodka después de oír la canción. Claro, nos vamos a echar unos litros, hombre. Ahí pedimos un botellón de vodka. Jaja, qué gracioso. Un juguito de naranja. Sí, dice que le da mucha gracia lo que dices a Manolo. ¿Cómo dijiste, Manolo? I wouldn't make it a habit, Eso no fue Manolo. Manolo, ¿estás allá? ¿Hablas inglés? Jaja, qué gracioso. Bueno, te invitaríamos, pero pues luego este va a querer pedir vino tinto, no sé a ver qué pide. Bueno. Está bien, entonces pues bueno, les agradecemos su compañía en este fresco lunes. Ya saben, si como quieras, si saben de dónde es Manolo y... Y pónganse al tiro, para llevarse los premios de Naruto. Ahí pongan de dónde es Manolo entre semana. ¿De qué país? ¿De qué país es Manolo? Próximamente vamos a subir una foto de Manolo para que lo conozcan en Facebook. Okay. Sí, ¿de qué país es Manolo? ¿De qué país es Manolo? Sí. Entonces, y se darán cuenta. Bueno, gracias por escucharnos. Aquí estaremos esperándonos el próximo lunes a través de esta misma señal, mismo horario. Y en la voz estuvimos Uriel Molina y Jonathan Leal. Hasta la próxima. Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the week.